Y ahora damos inicio a un espacio musical que nos encanta siempre aquí, y es el Bondi Musical. Y hoy tenemos la grata presencia de esta artista visual y cantautora que se llama Cristina Pérez. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué Yo estoy súper contenta porque es un tiempo donde necesitamos alegrarnos, contarnos las cosas buenas, no perder la esperanza, estar activos, estar atentos y estar en presencia. Y bueno, poder estar aquí, mirarnos a los ojos, charlar, contarnos cosas, es lo más lindo que me puede pasar en esta media mañana de este día. Bueno, te agradecemos también que hayas venido hasta aquí, hasta la radio, porque, bueno, Cristina es una artista que allá por el mes de marzo apareció terrible lo que sucedió en la Facultad de Artes. Vamos a hablar un poquito tema. Cuando fueron vandalizadas las obras en la Universidad Nacional de Cuyo, justamente obras de Cristina Pérez que fueron rotas, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué pasó después? Bueno, te cuento que lo que pasó después es muchas cosas. Hasta ahora yo me constituí en querellante e inicié una acción judicial. Estoy con un juicio con Viviana Beigel, que es una abogada que está especializada en derechos humanos y temas de género. Y estamos justo con otra, también otra de las afectadas, porque esta fue una muestra colectiva, no fue una cuestión mía más. Y no solamente destruyeron una de mis obras. Si bien la totalidad de mi obra fue la que con la que se ensañaron, digamos, y la destruyeron, pero como siempre digo, la obra no está destruida, está más viva que nunca. Claro. Lo que destruyeron fue la materialidad, o sea, la madera pintada, ¿no? Y algunos elementos más que estaban. Pero bueno, la obra está resignificada, la obra ha crecido, la obra ha viajado al mundo, porque te cuento que esto, como siempre, el callarnos o el querer silenciarnos o el querer reprimirnos, lo que hace es visibilizar más nuestras luchas. Es el efecto contrario. Es el efecto contrario, y entonces la violencia ahí se puede canalizar o se le puede dar un giro, ¿no?, a todo esto. Porque hizo que se pusiera sobre la mesa distintos temas, ¿no? Hasta donde el arte también es un frente de batalla importante que lucha codo a codo con lo que nos sucede socialmente, ¿no? Claro. En este momento, a nivel, digamos, de nuestras ideologías y a nivel también de los procesos sociales, ¿no?, en los cuales estamos inmersos y todavía no hemos superado. Como por ejemplo, la convivencia con la diversidad de las ideas. Claro. Que tiene, no solamente en lo, digamos, en lo que tiene que ver las creencias religiosas, sino en todo. Porque evidentemente hoy estamos pasando un proceso político que en el cual está embebido todo esto, ¿no? El cual está sumergido en esta intolerancia, en esta falta de convivencia, en este no poder caminar juntos de alguna manera. No te digo en una forma ideal, porque el ideal no sirve para caminar, para ir hacia el frente, sino en una en un poquito más de solidaridad con nosotros mismos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de bueno, de una provincia que siempre ha sido muy conservadora en todas sus ideas, pero las ideas religiosas fuertemente, que ha costado que pueda haber una laicidad, ¿no? Entonces, en una exposición dentro de la universidad, que es una universidad justamente laica, pública, que haya sucedido esto, que hayan irrumpido un grupo religioso muy fanático, ¿no?, con una sola idea sobre las obras, sin siquiera tomarse el trabajo de leer de qué se tratan, a qué hacen referencia, negar un poco la historia de las mujeres dentro de estas ideas religiosas, ¿no?, y qué ha sido y cómo han afectado a esta separación de género, a esta desigualdad entre géneros, ¿no?, y no poder reconocer eso y no poder dejarnos realmente en un estado de democracia con nuestro derecho a la libre expresión es algo que entristece. Claro. Pero es algo que tenemos que analizar, ¿no? Yo frente a esto también me he planteado qué decir y qué hacer, porque frente a un hecho de violencia uno podría reaccionar con violencia también, ¿no? Exacto. Es lo que se espera, ¿no? Que pero no, es la forma. Pero claro. No creo en eso. Claro. Pero sí creo en que estamos en un estado de democracia y que tenemos el derecho a expresarnos. Y que eso, cuando no es respetado, hay que ir a la justicia. Hay que plantearlo en la justicia. Y creo que por eso es que decidí emprender este camino, que es un poco arduo porque lleva tiempo, pero también para mostrar, con el temor de que esto pueda volver a pasar y sea más fuerte y sea, claro. Y sea de algo... De hecho, hubo una réplica, podríamos decir, en la Sí, en la Feria del libro. Yo estaba ahí a la vuelta, ¿no? Con mi puesto, ¿no? Mira. O sea, también... Sí, claro. Esto de generar enfrentamientos, ¿no? Y además de decir cosas que son mentiras, que no son verdad, ¿no? Bueno, no solamente insultarnos, destruirnos las obras, sino plantear cosas que no suceden, ¿no? Como pasó en la Feria del Libro, diciendo que incentivaba, ¿no? a los niños a la prostitución, claro. Sí. Y, bueno, cosas sí. Realmente que están muy sí. Lejos de ser sí, ciertas, sí, sí, sí. Totalmente, digamos, sí. Son falacias, ¿no? Exacto, no es así. Exacto. Y bueno, entonces te cuento que si bien eran 20 obras, 7 fueron, digamos, afectadas, la mía fue destruida totalmente, algunas parcialmente, de 37 artistas, bueno, digamos que solamente 2 hemos hecho acciones y yo ya avancé con el juicio, ¿no? Claro. ¿Y eso te ha fortalecido en tu Mira, no espero que un hecho así me haga más fuerte. Lo que hace es seguir sintiendo y pensando que es necesario la obra, que es necesario el arte, que nos da la posibilidad de hablar sobre las cosas de otro modo, de un modo claro. Simbólico, metafórico, o a veces directo, ¿no? O crudo. Pero así sí, es, sí, así sí, son sí. Los hechos, sí, sí, eso sí, sí. Es lo que nos ha pasado. Sí, el arte es un arma muy importante. Claro, es un instrumento. Muy importante. Es un claro. Instrumento de comunicación y de transformación. Claro, claro. ¿No? Y no atenta, sino que lo que hace es mostrar y darnos la posibilidad de reflexionar sobre las cosas de otro modo, que a veces las cosas nos impiden por el grado, a veces de en que nos afectan, de tomar una postura. Y a veces así, a través de un... No te digo que cambie, ¿no? Porque sabemos que no va a transformar eso. Es una cosa colectiva, conjunta. Pero apoya a eso, claro, ¿no? Claro. El arte es un instrumento de que transforma nuestra mentalidad muchas veces. Cuando escuchamos canciones o leemos libros, siempre estamos transformados. Claro, claro. Siempre claro. Nos afecta, siempre nos... Claro. Nos moviliza, nos hace vibrar y esa vibración modifica las ideas, el pensamiento. Claro. A veces quita costras y cáscaras y tira abajo velos para poder leer las cosas de otro modo. Entonces yo creo en eso. Digamos que fuerte me hace la obra. Toda obra que voy haciendo es algo que me fortalece. Estos hechos violentos lo que hacen es sentir la certeza de lo necesario que es el arte. Es importantísimo. Claro. Así que sí. Muy bien, de la parte visual vamos a la parte musical. Ajá, ¿sí? Porque sos una artista completa, ¿eh? Sí, bastante no sé. Completa. ¿Cómo fueron tus inicios con la música? Bueno, ¿cómo fue yo eso? Al mismo tiempo que la pintura, y en realidad un tiempo yo me debatía, porque todo el mundo me preguntaba, ¿pero sos pintora o sos cantora? ¿Pero qué haces más? ¿Pero qué te gusta más? Y, viste, es difícil elegir entre cosas que son sustanciales, ¿no? Claro. Es como siempre pienso, ¿no? ¿Qué mano elegís, la derecha o la izquierda? ¿Cómo voy a tomar una decisión de algo que es, claro. Que es una integralidad, que claro. Está en mí como un todo? Pero en un tiempo, en mi tiempo de estudiar en la universidad, quise dejar de cantar, quise dejar de hacer música. Y me encontré con la imposibilidad de hacerlo, ¿no? Porque es como esto, como decir, bueno, ahora voy a usar la mano izquierda nada más. Claro. No puedo. Y después dije, soy pintora, soy cantora. En realidad, ¿sabes qué? Soy todo lo que quiera ser, todo lo que me imagine ser. Porque ahora me estoy imaginando dirigiendo una película, un largometraje documental. Claro. Me imagino a veces una artista más performática que trabaja más con su cuerpo dentro de la escena, que integra otros elementos, que integra la poesía, escribo... soy profe de yoga, hago tantas cosas, ¿por qué pensar en solo una? Si yo siento que puedo hacerlas. Claro, a veces me presento en el escenario como música, pero también hago producción. Entonces, claro. Bueno, siento esa necesidad de explorar otros lenguajes y nutrir mi trabajo, que siempre ha querido ser un trabajo más que implique todos los sentidos, que la gente cuando lo escuche o lo vea ponga en juego otras cosas, qué sé yo, despierte nuevas ideas, ¿no? Entonces, para eso yo trato de usar todos los recursos a mi alcance. Qué bueno. Y si no, los bueno. investigo qué y bueno. los incorporo. Muy bien. ¿Y cómo fue tu encuentro con un instrumento? ¿Cómo fue eso? Bueno, primer mi primer encuentro? Instrumento es la voz. La voz fue mi primer instrumento de niña, ¿no? Cantando, sintiendo cosas en el canto que excedían la forma, excedían lo cantar bonito o la canción, lo que dijera la canción. Siempre para mí fue un camino espiritual. El arte para mí es un camino espiritual. Por eso también es fuerte cuando pasan estas cosas en relación a la temática que abordo, ¿no? Sobre los procesos de sincretismo. Sincretismo es cuando fusionamos ideas religiosas, uh-huh. espirituales, ¿no? Uh-huh. Y eso siempre me ha apasionado, porque siempre he tenido una búsqueda, la búsqueda de saber quién es Dios, ¿no? En un sentido amplio. Claro. Es claro. De encontrarme en eso que siento nostalgia, ¿no? Como ser humano, ¿no? En esa parte de ese mundo del invisible. Por eso me relacioné más con las culturas originarias o con la cosmovisión andina, uh-huh. andina amazónica, porque sentí allí que tenía más respuestas, ¿no? Las respuestas de mi espíritu, uh-huh. resonaba con ellas. Y entonces el encuentro con el instrumento es la voz, porque la voz es la posibilidad de viajar en el elemento, ¿no? Aire, y poder trascender lo material, uh-huh. es lo incorpóreo, ¿no? Y yo sentía esa conexión espiritual. Y de allí me encontré con otros instrumentos, como el tambor, o bueno, como las cuerdas, y luego con el charango. El encuentro tanto con el tambor como con el charango fue como encontrarme con mi familia otra vez. Claro. Cuando uno se encuentra con alguien que conoció hace tiempo, y entonces vuelve, ¿no? Toda esa memoria de cariño, de amor. Y bueno, no es por azar, sino es porque el tambor trae una memoria ancestral. Exacto. Y el charango me trajo a mí una memoria de encuentro, porque el charango es un instrumento nuevo que surge a partir de la llegada de la colonia. Y es justamente el choque, este choque cultural que fue tan violento. En el charango se sublima toda esa violencia y se convierte en amor, se convierte en magia, se convierte en encanto. Entonces, eso, al principio, cuando yo conocí el charango, solo sentí cosas. Bueno, ahora estoy en un tiempo de investigación y me doy cuenta por qué esa sensación. Y eso me encanta, porque entonces te das cuenta que en un instrumento que tiene un espíritu muy fuerte, viaja todo eso, viaja. Claro. Viaja en el instrumento. Y cuando estamos abiertos, con el corazón abierto y con la mente abierta, podemos leer todo eso que viaja, ¿no? Porque esto, estoy hablando de 500 años. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí, y sí, no deja eso. De viajar. Muchas cosas viajan en estos puentes. Un instrumento es un puente. Y así como en otros instrumentos, cuando uno escucha una guitarra o cuando escucha un bandoneón, ahí trae una memoria. Y uno se puede contactar con eso. Que son más que 10 libros, ¿no? Claro, es mucho más, claro. Es historia, es... bueno, ahí queda como encapsulado un montón de sentidos. Y entonces, cuando me encontré con el charango, pues sentí eso fuerte, Y el charango me abrió la posibilidad o la puerta a la composición, a lo que yo quería hacer, que era cantar mis propias canciones. Entonces, desde hace ya, te digo, 8 años que canto solamente mi música. Antes interpretaba también, igual sigo interpretando, pero lo fuerte es mis canciones. Hay presencia, ¿no?, de la palabra, ¿no? De la palabra, de la poesía, claro. Las cosas que amo, los intereses que tengo, lo que siento que aporta, ¿no? Lo que siento que es constructivo, porque a mí me ha construido, ¿no? Esas canciones a mí me han como develado caminos a seguir. ¿No? Como artista, como persona, sobre todo, ¿no? ¿Y podemos escuchar algo? Claro que por sí, por favor. Con mucho sería gusto. Un placer para nosotros. Bueno, voy a poner este cable acá. Bueno, voy a hacer una cancioncita nueva. Bien, ¿querés? Les comento a la audiencia que estamos transmitiendo en streaming. En YouTube, en el canal de YouTube, estamos transmitiendo en streaming, aquí con la presencia del artista Cristina Pérez. Y vamos a escucharla ahora. Bueno, esta canción es una canción nueva, es una canción que hice antes de viajar a Chile. Estaba por encontrarme con alguien muy especial y entonces estaba rogando al viento blanco, que me dejara pasar. y en esos momentos se cerraba el paso, se abría, se cerraba, ¿no? Entonces decía, ay, viento, déjame pasar, caminando hacia la terminal para sacar mi pasaje. Entonces, el viento me dejó pasar. Y entonces, apenas llegué al otro lado, agarré mi charango y surgió esta canción. A ver. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar, viento, déjame pasar, viento, déjame. Voy a buscar a mi amor, voy a buscar a mi amor. Viento, déjame pasar, viento, déjame pasar. La nieve cae en la montaña y los cerros blancos se han cubierto. No podré cruzar la cordillera, ay, y mi amor esperando está. Viento, déjame pasar, viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar, viento, déjame, viento, busca nuevo rumbo, lejos del camino, que el amor es un fruto tierno, que sin fuego no tiene abrigo, la distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar, que el amor es un fruto. No, que sin fuego no tiene abrigo, la distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar. Viento, déjame pasar, viento, déjame pasar, viento, déjame pasar, viento, déjame, viento. Distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar. El amor es un fruto tierno que sin fuego no tiene abrigo. La distancia lo pone frío y yo lo tengo que cuidar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. Viento, déjame pasar. ¿Qué tal, eh? Aquí estamos con Cristina Pérez, que nos ofrece su arte y en este caso Este tema que se llama Viento, déjame pasar. Se llama Viento, o Rogativa al Viento. Rogativa al Viento. Y esto nació hace poquito. Sí, sí, sí, hace muy poquito. Y siempre, bueno, siempre estoy trabajando con canciones nuevas, con nuevos proyectos. A veces las ideas se manifiestan en canciones, pero también en dibujos, en pinturas, en objetos, en textiles. Claro. Estoy trabajando una serie nueva de textiles también y de objetos. Y también estoy produciendo un material nuevo para con un proyecto puente también que le llamo, ¿no? Que es un trabajo que involucra la cultura boliviana, ¿no? Y la comunidad boliviana aquí en Mendoza. Desde hace muchos años que yo trabajo en conjunto. Que, ¿con la comunidad boliviana? Sí, sí, que me pongo a disposición, ¿no? De este... de este encuentro, ¿no? Esta, la posibilidad de generar las convivencias, de poder visibilizar también todos los aportes de la cultura boliviana, de la presencia boliviana o de los inmigrantes aquí en Mendoza, que es muy grande, ha sido muy fuerte desde hace muchos años. Sí, sí, sí. Bueno, yo me siento como en ese puente, me siento como parte de ese puente y... Y bueno, y hoy estoy produciendo varias cosas. Estuve trabajando en abril con justo a Gabriel Vargas, que es un charanguista maravilloso boliviano residente acá en Mendoza. Armamos el primer encuentro internacional de charangos. O sea, el segundo, pero internacional. Qué bueno. Eso fue acá en Mendoza. Sí, acá en Mendoza, que se hizo en abril, y trajimos a 19 artistas, entre ellos 11 bolivianos. Y bolivianas, porque grandes charanguistas, referentes del instrumento, y todo fue posible por la colaboración de mucha gente, ¿no? Siempre nos está apoyando el consulado, o empresarios bolivianos, o bueno, o distintos, digamos, actores sociales que se involucran con el proyecto, que se entusiasman, y de tanto desde Mendoza como desde el la colectividad boliviana también. Así es que, bueno, también haciendo producción, porque mucha gestión, yo aprendí a gestionar mi propia obra y a poder hacer todas las cosas, ¿no? Para poder desarrollar mi trabajo, claro, ¿no? Sí, sí, hay muchos modos, ¿no? De hacerlo. Desde la mano de la autogestión uno logra todo eso. Sí, ¿no? Sí. Y de, sí, bueno, sí, de aprender y de poder hacerlo, ¿no? Porque gracias a eso... vivo de mi trabajo, claro, tengo que trabajar mucho para poder hacerlo, tengo que prescindir de muchas cosas, ¿no? Vivir de otro modo, pero vivir en abundancia, ¿no? Poder entender que el vivir bien, ¿no? Este buen vivir tiene que ver con relacionarse con las cosas de otro modo, consumo consciente, bueno... vivir modestamente, ¿no? Claro. Pero poder generar proyectos, lo que a mí me interesa es poder estar generando proyectos que además involucra a mucha gente, muchos de ellos, otros son más solitarios, ¿no? Claro, claro. Pero el próximo domingo hay una presentación, ¿no? Sí, de un libro, justamente, de un disco. Justamente de esto que te estaba mencionando recién, junto a Gabriel Vargas y a Javier Magnés, generamos un proyecto que se llama Villancicos del Ande. En Bolivia, el género villancico está muy desarrollado. No es lo que tenemos nosotros en mente, sino es que son ritmos andinos de mucha riqueza, ¿no? Musical, que tiene la temática del nacimiento del niño Jesús. Ahí está el sincretismo. Está el sincretismo, claro, porque justamente es algo que a mí me apasiona, es ver cómo esa espiritualidad andina también tomó el camino del, digamos, impuesto, ¿no? Por supuesto, a la fuerza, sí, sí, pero sí, que encontró salida para expresar esa relación profunda con la naturaleza y con lo que trasciende, ¿no? Con lo trascendental, que cada uno le llamará como quiera, Pachamama, Dios, Jehová, o Buda, o como sea, ¿no? Pero ¿qué es lo trascendental? Es la relación con esto que está más allá de lo que vemos. Entonces, hemos generado este proyecto y con un ensamble de músicos que tiene músicos mendocinos, muchos de ellos son hijos o nietos de bolivianos. Ajá. Y otros bolivianos residentes. Por eso digo que es un proyecto puente. Qué bueno, y claro. Es maravilloso. He traído yo un mix de esas canciones. Ajá. Para escucharlas acá. Y lo presentamos el domingo que viene a partir de las 18, domingo 17 de diciembre, a partir de las 18 hasta las 23, en el Centro de la Colectividad Boliviana de Guaymallén. Uh-huh. Que está aquí en Gomenzoro, 2699 o 2699, que es muy fácil llegar. Tenemos una entrada popular a 1.500 pesos. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es la preventa del disco para apoyar este proyecto. Bueno. Y tenemos muchísimos premios, entre ellos un viaje a Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, ida y vuelta. Sí, qué bueno. Es que, por eso te digo que esto es en conjunto, porque nos ha apoyado, por ejemplo, Industrias Creativas de Godoy Cruz, lo quiero mencionar porque siempre están apoyando estos proyectos. Sí, por supuesto. Nos ha apoyado Tiasta, nos ha apoyado el Quirquincho, que es el que dio el viaje a Bolivia, a Reiniciar, que es un proyecto social, sustentable, maravilloso. Con gente en situación de encierro. O sea, muchos actores sociales están involucrados. Y bueno, un grupo de músicos extraordinarios que nos vamos a presentar junto al Ballet Raíces y a Salay Mendoza. Un espectáculo completo. Porque qué además tenemos feria de artesanías y de comidas. Oh, buenísimo. O sea, le estamos brindando a la comunidad mendocina un espectáculo completo con una música increíble para que disfruten en familia de lo que significan estas fechas, ¿no? Uh-huh. A nivel de humano, claro, ¿no? Claro, porque claro. Más allá de nuestras creencias, sí. Es un momento de encuentro. Exacto. Y de hacer un balance de lo que realmente es importante. Claro. Si alguien quiere adquirirlo, ¿cómo tiene que hacer, por ejemplo? Es muy fácil. Porque Villancicos del Ande está, por ejemplo, en entrada web. Si quiere comprar la entrada anticipada, en entrada web lo puede hacer, pone Villancicos del Ande y lo manda directamente. Ah, perfecto. Y si no, se puede comunicar al 261-560-1125, que es mi celular, o nos pueden buscar en las redes. Me pueden buscar en las redes Cristina Eliana Pérez. Estoy en Instagram así, en Facebook. Y allí también se pueden contactar conmigo para comprar el disco y tener un número para la rifa, porque con los que compren el disco rifamos todos estos premios. Tenemos ocho premios increíbles. Bueno. Y con los que estén presentes tenemos más premios todavía. ¡Apa! Así bueno. Es que realmente lo hemos hecho accesible para que la gente pueda tenerlo, que sea algo, un regalo para este tiempo de final de año, de Navidad o de encuentro con la familia. Claro. Y se llevan un regalo hermoso que pueden disfrutar. Todo lo que se puede hacer desde la autogestión, ¿no? Sí, se pueden hacer muchas increíble. Cosas. Increíble. Sí. Y vos participás de Mujer Trova, que es un movimiento de mujeres trovadoras, justamente. Exactamente. Y hace poquito tuvimos un encuentro nacional donde cumplimos 10 años del movimiento. Mirá, qué bien. Un movimiento gigante, porque no solamente involucra a compositoras, cantautoras del país, sino tenemos invitadas de otros países como de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Cuba y hasta de Francia, ¿no? Entonces es un movimiento que nuestro propósito es poder visibilizar la canción de autoría de mujeres músicas, y también visibilizar a las cantoras, ¿no? Que componen. Porque de hace un tiempo, unos años atrás, la gente decía, no, es que no hay cantautoras, no hay compositoras argentinas. Pero, y eso no es verdad, siempre las ha habido desde que hay música en este mundo. Lo que pasa es que ya sabemos que hemos y que seguimos padeciendo las influencias de un patriarcado muy fuerte que se va desarmando y que se va también, digamos que, viendo sus alcances, que a veces son sutiles, ¿no? Que parece que ya está todo ya es una sociedad igualitaria, pero no es así. Entonces, en los escenarios hemos tenido que generar una ley claro, para el cupo. De cupo claro. Para poder acceder a, claro, a todo escenario, no solamente a los escenarios más conocidos, ¿no? Más grandes, más, claro, famosos, claro, sino a todo, a que haya un toque en Guaymallén y que también haya mujeres, claro, tocando allí, no solamente haciendo el coro, sino con su música, claro, dirigiendo. Claro. ¿Sabes las veces que he ido con mi grupo se llama Cristina Pérez Grupo? Muy bien. Por una decisión del grupo, ¿no? No, pero porque es mi propuesta, son mis canciones, yo, sí, dirijo, claro, produzco. Claro, claro. O sea, hay tantas bandas que se llaman con el nombre de, por supuesto, del director. Más vale, claro. Y siempre me preguntan, pero ¿cómo se llama el grupo? Cristina Pérez, pero ¿cómo se llama? Cristina Pérez Grupo. O sea, como era una mujer, era como muy difícil aceptar que una mujer, mirá, pudiera dirigir, mirá vos, claro, una banda, ¿no? O sea, claro, y producir y demás. Claro. Pero sí se puede, sí, sí estamos ahí, estamos en los escenarios. Eso está cambiando, y fueron nuestros 10, claro, años. Además que Mujer Trova tiene toda una misión, todo un programa de trabajo. Nosotras hemos editado ya 3 cancioneros, que son los primeros cancioneros de mujeres compositoras en la Argentina. Mira. Y además 4 discos. O sea, estamos difundiendo nuestra música, hacemos un trabajo social. Todo el tiempo estamos participando de las luchas sociales. Venimos cantando nuestras necesidades como sociedad. Venimos cantando nuestros sueños como sociedad. Y venimos también reclamando cuando eso no sucede, ¿no? Ahí con la canción. Con una canción que tiene todos diferentes géneros, diferentes modos de encarar la música, mucha diversidad de instrumentos, muchos tipos de propuestas, ¿no? Y, pero nos unimos para hacer este trabajo, ¿no? De esta militancia a través de la música. Y además es porque tenemos todo un trabajo que está también, que excede el escenario, como decimos, uh-huh, siempre. Nosotras trabajamos desde todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Y el escenario es la punta del iceberg, claro, pero hay un trabajo, claro, de base fuerte, claro, claro, ¿no? Qué bueno, y hay artistas de todos lados, me decías. Sí, ¿no? Hay artistas de casi todas las provincias, porque esto es un, ya lleva 10 años y intentamos cada año poder incluir artistas de, claro, de distintas provincias, ¿no? Uh-huh. Y no está cubierto todo el país, pero es la idea, es el propósito, claro, sí. Claro, sí, claro. Ya hemos viajado, tenemos un proyecto dentro de, porque nos organizamos por distintas comisiones, ¿no? Y tenemos un sistema de mandala, que nos organizamos en diferentes temáticas, en profesionalizarnos, por ejemplo, ¿no? En poder avanzar más en lo musical, uh-huh, en las técnicas vocales, en todo, ¿no? En gestionar, en producir, en organizar eventos. Tenemos una parte de esta organización que se llama Ruta Mujer Trova. Entonces, nos vamos trasladando, vamos haciendo conciertos en Santa Fe, aquí en Mendoza, en Buenos Aires, fuera del Encuentro Nacional, que es, bueno, una vez al año, ah, ¿no? Claro, y en Buenos Aires. Claro. Entonces, estamos todo el tiempo integrando a nuevas compositoras, generando espectáculos con la música de nuestras autorías, uh-huh, ¿no? Y, bueno, hay y muchos proyectos así, ¿no? Qué estamos bueno, qué generando bueno, todo el tiempo, produciendo cosas. Muy activo. Sí. ¿Te podemos pedir algo más? Sí, por supuesto. Por favor. Disfrutando la música, bueno, y el arte, sí, de Cristina Pérez, que nos ha visitado, sí, aquí en el Bondi Musical. Y ahí estábamos escuchando de fondo un, uh-huh, disco que grabé, que salió el año pasado, que se llama Piedra Soy, y que es una fusión electrónica también, ah, ¿no? También, que es todo, ajá, un trabajo de investigación que estoy desarrollando paralelamente, ¿no? Porque siempre trabajo varias cosas. ¿Cuánta actividad, mucha, Cristina, actividad todo el día? Increíble. Desde amanecer hasta altas horas de la noche. Increíble, muy bien. Muy sí, bien. Soy, bueno, una apasionada de buenísimo. Esto es mi lenguaje, ¿no? Claro, claro. Es mi medio en el cual me muevo y bueno, y trato de desarrollarlo full. Bueno, voy a hacer una canción que es una canción para las infancias que hice y que habla de la ñapa, que la ñapa es el juguito de algarroba, ah, ¿no? Que se da a los niños, niñas, ajá, pequeñas, en el Andes, y que bueno, que hoy que se van rescatando nuestros alimentos antiguos y que los llaman superalimentos ahora, como la algarroba, pues yo quería cantar al árbol, ¿no? Al árbol que produce, ajá, estas bayas y que nos da no solo su alimento, nos da cobijo, nos da sombra, nos ampara, mejora la tierra. Uh-huh. Y bueno, todo lo que está, digamos que enlazado y tejido en torno al árbol, ¿no? Bien. A todos los árboles, a la naturaleza. Y bueno, es una mamita que le canta a su bebé, a su guaguita, y le dice, ujiari yari guaguitai, ujiari yari, que en quechua quiere decir, bebe por favor mi bebé, que es la ñapa. Ujiari yari guaguita, ujiari yari, ujiari yari guaguita, ujiari yari. Cuando corto las vainitas y preparo mi alojita, agua ñapa que alimenta a los sueños de mi niño. Voy juntando ya los frutos dulces como su sonrisa, los ojitos sorprenden al probar la ñapa fresca. Vamos a andar juntos el campo, voy a soñar que va creciendo y que en sus juegos busca el árbol que a pleno sol le da. Secas, agua harina de mis panes, el patay es alimento que enseñaron los abuelos, y mi niño algarrobero sentirá el gusto suave cuando el agua se hace añapa al rozar las bayas secas. Vamos a andar juntos el árbol, voy a soñar que va creciendo y que sus juegos busca el árbol que a pleno sol le da cobijo y aprenderá a cuidar la sombra y el corazón del árbol nuevo sachazonco, el algarrobo agradecido urpilla y sonjoya y le brindará sus vainas tiernas cuando corto las vainitas y preparo mi alojita. Ujiari yari guaguita, ujiari yari. ¿Qué le puedo decir? Hermosa canción. Bueno, qué belleza, gracias. Qué belleza. Gracias, gracias. Esta hermosa es parte canción de un disco que, bueno, pueden encontrar en mi canal de YouTube. Eso vamos a hablar, ¿ah? ¿Eh? Cristina Ariana Pérez. Ajá. Está en YouTube, se llama Fuego y Agua. Así es que tiene 12 canciones, todas de Fuego y Agua, todo junto. Todo junto, ajá, todo junto. Ajá. Fuego y Agua con, digamos, no la Y, sino con la I latina. Fuego y Agua. También, ajá, pueden buscar así, Fuego y Agua. Pero si no, Cristina Eliana Pérez en YouTube, ahí encuentran en mi canal. Tengo mucho trabajo ahí, puesto videoclips, bueno, el disco, mucha música, conciertos, charlas, un documental sobre una exposición en el Carlos Alonso, una retrospectiva, bueno, mucho material. El trabajo sobre la sirena andina que también estoy realizando, una charla sobre eso. Así que bueno, quien qué esté bueno. interesado puede, tiene ese material a disposición. Qué bueno. Vamos a comentarle a la audiencia que el próximo domingo 17 está la presentación de este disco que es Villancicos del Ande. Uh-huh. Esto va a ser de 18 a 23 en el centro de la colectividad boliviana, ubicada en la calle Gómez Oro 2699 del distrito Belgrano de Guaymallén, aquí en la provincia de Mendoza. Usted va, compra la entradita, compra el disco y tiene además un montón de sorteos. Sí, un montón de premios. Siempre queremos darlo todo, todo hasta el, lo que más podamos, ¿no? O sea, como artistas, yo siempre, cuando voy a un espectáculo, quiero que me den todo lo mejor, ¿no? Estar allí disfrutando. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Como artistas comprometidos a dar un buen show y a regalar no solamente nuestra música, sino generar también ese condimento de tener, ¿no?, un premio, estar a la expectativa, ¿no? Claro, claro. Si nos ganamos un viaje a Bolivia, ¿no? Claro, que es un súper premio, claro. O una mochila de Reiniciar, o los almuerzos del restaurante Mi Bolivia, ¿no? Que están ahí, bueno, y tenemos artesanías de los artesanos que van a exponer también. Uh-huh. Va a haber comidas, es una tarde muy bonita que pueden pasar en familia, en comunidad, de ir a sorprenderse. Los artistas mendocinos trabajamos mucho por el público de Mendoza y a veces, bueno, nosotros necesitamos ese apoyo, ese ida y vuelta, ¿no? Claro, ese feedback. Claro. Y bueno, ir a los espectáculos, regalarse ese espectáculo, ese momento, porque es inolvidable y es una inversión muy pequeñita para algo muy bonito que se va a recibir. Así es que, bueno, los invito a todos, a todas, a toda la comunidad mendocina que se acerque el domingo, porque va a ser algo realmente hermoso. Vamos a encontrar con una música diferente, distinta, que no conocemos tanto aquí. Uh-huh. Es verdad. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, lamentablemente. Se nos hace muy poquito el tiempo aquí, sí, porque bueno, siempre quedan cosas para charlar y para conocer también, ¿no? Sí, claro. Te queremos agradecer mucho que te hayas acercado hasta aquí. Por favor. Siempre nos despedimos con música. Ajá, hoy te hemos pedido a cada rato. Así que si nos podés dejar algo para que... Me gustaría que pusiéramos el mix de villancicos, porque buenísimo. Porque sería muy lindo poder escucharlo y que la gente tenga una idea de lo que va a ser el domingo, que los esperamos ahí. Y no se olviden que pueden contactarse a través de el Facebook Cristina Eliana Pérez o el Instagram Cristina Eliana Pérez, y el teléfono, se los dejo otra vez, 261-560-1125, para que nos acompañen. Igual pueden ver el programa, no por streaming, va a estar en YouTube, para que nos acompañen el domingo y escuchen un pedacitito de lo que va a sonar el domingo, por favor. ¿Sí? Bueno, Cristina, muchas gracias. A ustedes, verdad, un gusto estar aquí en La Mosquitera, siempre a disposición. Bueno, y sabes que cuando necesites el espacio está. Bueno, gracias, a disposición también. Bueno, muchísimas gracias. Hemos recibido la visita de la artista Cristina Pérez, una poliartista, podríamos decir, que nos ha dejado con su música realmente notas maravillosas. El compromiso es para que continúen en el dial de La Mosquitera, por supuesto, a las 12:30, volver a empezar, volver a intentar, vamos a aclarar ahí, ahora a las 12:30, y a las 15 horas, Feroz América, hasta las 17 hoy, con la incursión del tango nuestro de cada día, a partir de las 16. En la producción general ha estado Ángeles Fredes, que le agradecemos mucho. En la calle, nuestro corresponsal Ángel Basile. Y en lo que es la conducción técnica, la señorita que ya se va, Sofía. Es mi último miércoles, exacto. ¿Cómo el último miércoles? Pero ahora nos vamos escuchando los villancicos. Bien, así que nos vamos felices. Bueno, Sofía, la despido entonces. No por mucho. No, nos vemos a la tarde. Ah, nosotros nos vemos a la tarde. Claro, mire, yo ya estaba con el pañuelito. Así. Porque bueno, ganadas vacaciones tiene Sofía, así que por supuesto las tiene que disfrutar. A las 15 estamos de nuevo aquí con Sofía en Feroz América. Que tengan un excelente mediodía y recuerden, como siempre decimos, el agua de Mendoza no se negocia. Son tan dulces, si ellos me quieren mirar, en la luz de sus pupilas, todo el cielo llueve allá. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mi niño Jesús. Estrella de Belén, dirige con tu luz los pasos de mi vida cerca a mi niño Jesús. Los pastorcitos muy lejos ven la estrella hermosa llena de luz. Vienen los reyes hasta Belén porque nació Jesús. Niño divino, dulce bondad, trae su almita de redención. Por tu camino haré brillar tu noble corazón. Niño Jesús, niño Jesús, tu fortaleza es la adoración, tus ovejitas la bendición bajo tu cielo azul. Niño Jesús, niño Jesús, tu fortaleza es la adoración.